Bueno, continuamos. En Al Mundo le falta un tornillo. Y bueno, en las junto con las próximas elecciones nacionales, va a haber una de las propuestas que se va a poner a consideración, uno de los plebiscitos, además del plebiscito de la reforma de la seguridad social. Es un plebiscito que propone una reforma constitucional para habilitar los allanamientos nocturnos. Esto fue una propuesta presentada por el senador del Partido Nacional, Carlos Cami, y bueno, y luego consiguió las firmas, uno de los mecanismos para convocar al plebiscito es por tener 2/5 del Parlamento. Con esas firmas se convocó al plebiscito que se realizará con las elecciones nacionales. Y en ese marco... Tres quintos. Y en ese marco vamos a conversar con Martín Fernández, abogado, docente e investigador de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UDELAR e integrante de IELSUR, que es el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay. Así que buenas noches, Martín, ¿cómo estás? Y bienvenido al Mundo Le Falta un Tornillo. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación, un gusto participar en el programa. Bueno. Martín, este plebiscito propone reformar el artículo 11 de la Constitución. A grandes rasgos, ¿qué es lo que establece ese artículo y qué es lo que propone la modificación? Bien. Lo que establece el artículo es una garantía, que es que el hogar es un sagrado inviolable, ¿no? Así establece el artículo 11, y que nadie puede entrar, salvo orden expresa del juez competente o autorización para hacerlo. Y en la noche no se puede realizar. Esa es la garantía, digamos, que está establecida en la Constitución, bueno, desde hace muchísimo tiempo, digamos, y por eso también a veces se dice que es anacrónica, porque bueno, era una garantía cuando la oscuridad y la noche era un ambiente propicio para, obviamente, abusos del Estado, etcétera, ¿no? Entonces, te iba a consultar concretamente, dice noche y no establece horario, o sea, ¿cuál es el criterio? Sí. Bueno, ahí el criterio, digamos, es la puesta y la salida del sol. Básicamente también eso es lo que se ha establecido en algunos ordenamientos procesales. No es un horario, sino que es la puesta y la salida del sol. Entonces, se entiende que esto es una garantía constitucional a la posibilidad del abuso estatal, ¿no? Así es como nace, digamos, para proteger la intimidad del hogar. Eso es lo que está protegiendo. Perfecto. Lo que propone la papeleta, digamos, es que bueno, que sea posible realizar el allanamiento de noche. Y eso es un poco la discusión que la población va a tener que decidir en el próximo plebiscito junto con las elecciones. Perfecto. Martín, y bueno, ¿y qué beneficios podría traer, digamos, que se habiliten los allanamientos nocturnos respecto a la situación actual? Allanamientos nocturnos en hogares, ¿no? Porque hoy en día allanamientos nocturnos se pueden realizar, por lo que entendemos, pero no en un hogar. ¿Qué beneficio podría traer, digamos, para...? Bueno, yo creo que beneficios ninguno. Primero, si hay una situación de riesgo inminente de vida de una persona que está corriendo, porque se la está amenazando y está gritando y solicitando auxilio, yo creo que no hay ningún integrante de la fuerza de seguridad, de la policía, que pueda correr riesgo si ingresa a un domicilio y hace cesar esa situación de riesgo extremo para la persona que está, digamos, en una situación de peligro. Eso como primer punto. Las situaciones riesgosas para la vida de las personas, etcétera, normalmente no tienen un freno o no significa un freno al accionar de la policía para hacer cesar esa situación, aunque sea en la noche, ¿no? Una correcta ponderación de los derechos en juego en ese momento va a hacer que seguramente ningún funcionario policial sea responsabilizado por haber ingresado a un domicilio de noche y hacer cesar la situación de riesgo. Lo otro, como muy bien tú decías, la protección es al hogar, ¿ah? Las dinámicas de mercado del narcotráfico, ¿sí? Y no solo de transporte, de logística, de utilización de medios aéreos, submarinos, acuáticos, de todo lo que se nos ocurra para hacer llegar la droga o reunir la oferta con la demanda, es evidente que se puede entrar a un hogar de noche, no va a mover la aguja en lo más mínimo, ¿no? Entonces, nuevamente se viene a poner esta discusión sobre una garantía constitucional en las elecciones como si fuera algo que pudiera contribuir a solucionar el gran problema de inseguridad en el que estamos. Y es la misma receta que se viene utilizando desde el año 95 a la fecha. Entonces, ventajas no va a haber ninguna. Porque si uno quisiera estudiar, por ejemplo, o investigar el financiamiento de grupos de narcotráfico y quisiera ingresar a un banco de noche, no tendría problema. Si uno quisiera ingresar a un gran galpón por un depósito, lo que sea, no tiene ningún problema. Si uno quisiera allanar una empresa para ver cuáles son sus movimientos y si se está financiando a través de su actividad se está financiando el narcotráfico, no tiene ningún problema. Entonces, esto es una medida que disminuye una garantía constitucional que no va a contribuir en lo más mínimo, y por otra parte, tampoco se presenta evidencia en los países en los que existe de que eso haya contribuido a mejorar la gestión del tema del narcotráfico. Entonces, ¿ventajas o conveniencia? Ninguna. Bien. Martín, estaría bueno ver, recién comentabas el caso de que alguien esté pidiendo auxilio o lo que sea. ¿Qué implica un allanamiento, no? Porque por ahí, si alguien está pidiendo auxilio, no sé si eso se podría catalogar de allanamiento, que la policía entre a un hogar cuando alguien está pidiendo auxilio, o sí o no. No, digo en el sentido de ingresar al hogar en la noche. Ahí está. O sea, no es que estrictamente sea, claro, un allanamiento, digamos. Claro. Es un ingreso al hogar en la noche, ¿no? Claro. Lo que está haciendo es cesar una situación de peligro, ¿no? Porque siempre se pone este ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si de noche se escucha y la policía no puede entrar? No, la policía, si escucha que una persona está a punto de ser asesinada, puede entrar. Puede entrar porque va a poner por encima, cualquier juez de la República va a poner por encima la vida que lo que protege el allanamiento nocturno, que es la intimidad del hogar. Perfecto. ¿Entiende? Está por encima la vida, claramente. Bien. Entonces ahí no va a tener ningún problema. Bien. Siempre se pone ese ejemplo y me parece importante despejar estas ideas para que la gente tenga información para votar libremente. Bien, Martín, y bueno, ¿qué es lo que se pone en riesgo, digamos? ¿Qué situaciones, cómo se verían afectados los derechos, de quiénes, o sea, de todos, está claro, pero bueno, ¿en qué situaciones, qué derechos se podrían vulnerar? Porque también últimamente, hace poco, salió un caso de un allanamiento erróneo, por ejemplo, o sea, es como bastante complejo el tema, ¿no? Bueno, claramente, sí, la posibilidad de los allanamientos erróneos existe de día y también, por supuesto, de noche. Las fuerzas de seguridad que van a realizar los allanamientos tienen que estar o tendrían que estar preparadas específicamente para el desarrollo de estas tareas. Sabemos que hay o no hay una versión única con relación a esto dentro de las fuerzas de policiales. Algunos sindicatos policiales dicen que no están preparados, otros jefes de policía dicen que sí están preparados, o sea que ahí no hay claridad en esto. Y por otra parte, me parece que también la medida del allanamiento, o sea, entrar dentro de un hogar, es luego de la privación de libertad, es la medida más violenta del sistema penal, ¿no? Después del arresto, después de la privación de libertad, la que le sigue, digamos, en orden de violencia o de afectación de derechos, son los allanamientos. Entonces, me parece que es correcto resguardarlo para como última herramienta para generar o tratar de tener más pruebas para una investigación. El problema es que las dinámicas, insisto con esto, las dinámicas de los mercados ilegales, etcétera, ya no están en un hogar, no es que vayan a una calle y abran la puerta y ahí van a tener 5 toneladas de cocaína. Eso no sucede así. Entonces, decir que con esto vamos a contribuir a mejorar el tema de la gestión del narcotráfico es un poco lo que puede confundir a la población. Entonces, insisto con esta idea de que en realidad las dinámicas del mercado, de los mercados ilegales, en particular de drogas, no requieren o no son efectivas estas medidas de tipo como las que vemos en las películas, que ingresan de noche, etcétera. Si quisiera ingresar a un depósito, se podría hacer perfectamente. Y por otra parte, si lo que se quiere es desmantelar el narcomenudeo, nosotros, todas las personas que vivimos en barrios y que vemos a personas que son usuarias problemáticas, fundamentalmente de la pasta base de cocaína, entrar a cada rato a las bocas de venta de pasta base. Entonces, ¿por qué existe este argumento de que yo necesito entrar de noche para mejorar la evidencia que yo voy a obtener ahí? Eso no resiste menor análisis. Si hay una persona, si yo hago una discreta vigilancia, que estas son medidas que el Código de Proceso Penal admite bajo la solicitud al juez, de que se pueda estar vigilando una boca de venta de pasta base, ¿puedo entrar a las 8, a las 9, a las 10? Así tengo 10 horas, 12 horas para hacer el allanamiento. Entonces, ¿es necesario confundir a la población diciéndole que esto va a ser una medida que va a contribuir a mejorar su seguridad? La población ve en la calle y sabe que todo el tiempo están entrando a la boca, y en ese momento se podría perfectamente hacer un allanamiento, incautar sustancias, porque si hay una persona con un uso problemático que está ingresando una boca, es porque ahí adentro hay droga, no va de visita, y además incautar los teléfonos, las armas, etcétera, etcétera. Entonces, decir que porque hagamos esto de noche vamos a mejorar la seguridad, eso es lo que genera un poco de indignación, ¿no? Porque en realidad, si tuviéramos un debate constitucional desanclado del tiempo electoral en otro momento, lejos del tema de las elecciones, de los partidos políticos, etcétera, bueno, uno puede discutirlo, puede decir, mire, es coherente con nuestro sistema de garantías o no, lo que sea, escucharemos a los constitucionalistas. Acá lo que estamos escuchando es muchas veces opiniones que no tienen mucho fundamento, ¿no? Martín, hay un informe técnico del Frente Amplio respecto a los allanamientos nocturnos, en el cual se afirma que la propuesta no vulnera en principio los postulados de derechos humanos. ¿Ustedes están de acuerdo con ese documento? El Frente Amplio, también en el año 2008, vía Ley de Procedimientos Policiales, intentó darle como un giro a esta garantía constitucional y rebajar el estándar de la garantía, diciendo que se podía hacer de noche. O sea, que el Frente Amplio, como partido político, ahora diga que no se ve que no se vulnerarían los derechos humanos, a mí no me sorprende, porque ya desde el 2008 lo había dicho. Esto es algo que recurrentemente aparece, ¿no? Y es como lo que nos falta para poder desplegar toda nuestras herramientas de investigación. Ahora parece que no es tan importante, porque al principio del debate era esto es lo que necesitamos para enfrentar a la criminalidad. Y ahora parece que no es tanto. Los discursos políticos van diciendo, no, en realidad es una herramienta más, etcétera. El problema es que siguen legislando y rebajando garantías de los ciudadanos y las ciudadanas sin tener evidencia, porque no hay evidencia de que el allanamiento nocturno contribuya a disminuir los niveles de violencia del narcotráfico, los niveles de cantidad de armas de fuego que tienen los narcotraficantes, el tráfico de armas, el tráfico de personas, el tráfico de drogas. No hay evidencia de que el allanamiento nocturno haya contribuido a mejorar esto. Entonces es como una especie de capricho, de patear un clavo para nada, porque no se va a lograr absolutamente nada. Pero sí hay evidencia de que vulnera o vulneraría derechos humanos, o podría vulnerar derechos humanos. Yo por eso les mencionaba que es la medida luego de la privación de libertad, del arresto, etcétera, es la segunda medida más violenta dentro del sistema penal. Entonces, ¿para qué generar escenarios en los cuales los propios policías o muchos policías están diciendo, miren, no estamos preparados para hacer esto? Y además estamos expuestos a que en la boca de venta se generen hechos de violencia y podamos terminar con un compañero herido o muerto, o que termine una persona que no tenía nada que ver o que estaba ahí en el lugar y termine muerta, o incluso que termine muerto quien esté traficando sustancias. Entonces, me parece que esta lógica de, no, en realidad la policía tiene que decir que está preparada para irse a enfrentar, bueno, El narcotráfico no se gestiona de esa manera, se gestiona digamos con herramientas que puedan contribuir a la regulación de las sustancias, a quitar mercados ilegales, etcétera. Con esta lógica bélica, digamos, que venimos transitando desde los años 70 hasta ahora, la verdad que el narcotráfico viene ganando por goleada y a escala planetaria. Martín, claramente esta política, ya lo mencionabas vos, no apunta a combatir el narcotráfico porque digamos que estaría focalizada sobre el eslabón más débil de la cadena, igual que el cambio que sucedió la LUC, y que se concentra particularmente en criminalizar principalmente a mujeres, jefas de familias, pobres, ¿no? Sí. Principalmente porque, bueno, en muchos casos se da que hay bocas que son fuente de sustento de mujeres, donde pueden haber niños también, con lo que implicaría, digamos, un allanamiento nocturno para esos niños también, ¿no? Sí, y lo importante acá es decir, no se está diciendo que sea una situación que se deba perpetuar o que no, hay que garantizarle los derechos a las personas que venden drogas, no, para nada. Lo que se está diciendo es que en realidad es una medida que es inocua, que si es inocua, ¿para qué debilitar una garantía constitucional? ¿Para qué exponer a las fuerzas de seguridad para hacerlo? Y además no se ha presentado un dato concreto que diga, miren, en Burkina Faso, a partir de que existen los allanamientos nocturnos, pudimos dar golpes al narcotráfico y hemos incautado esta cantidad de sustancias. Entonces, digo, hasta que no exista esto, no es un debate serio, no podemos seguir legislando a golpe de balde, como nos parezca, generando impactos en el sistema carcelario, donde siguen muriendo gente por incendios, donde siguen constantemente hacinados, donde tenemos un sistema carcelario que no da abasto y está en una situación de emergencia y de violación sistemática de derechos humanos. Entonces, venir a generar todo este ruido con relación al allanamiento nocturno, que es algo que no va a mover nada de la aguja, es distraer de lo que realmente tiene que hacer la clase política, que es hacerse cargo de la crisis de seguridad que tenemos y en la que vivimos hace 35 años. Bien. Esto es una propuesta, como decíamos inicialmente, que presentó un senador y todos los partidos de coalición más el PERI apoyaron. Y mencionabas recién algunas opiniones, por ejemplo, del Sindicato Policial de Maldonado y también la Asociación de Defensores de Oficio. Gente que está directamente implicada en el tema, que trabaja en el tema, se han planteado justamente en contra de... Sí, y además me parece que también es algo que tenemos que acostumbrarnos, a que tenemos que poder dar debates sobre estas cosas, pero lejos del momento electoral. Perdón, porque el momento electoral a lo que lleva es a, generar imágenes que no son reales en la cabeza de la gente para obtener el voto. Y se da todos estos mecanismos del ensobrado, etcétera, etcétera. Entonces, si realmente se quiere mejorar la seguridad, no va por el lado del tema del allanamiento nocturno ni cerca. Bien. Para terminar, Martín, comenzaste diciendo que el artículo 11 de la Constitución, que es el que modificaría esta propuesta, muchas veces es visto como un artículo ya antiguo por su concepto de familia y de hogar y demás. Más allá de eso, ¿para vos tiene sentido algún tipo de modificación distinta a la que está planteada? O sea, los debates sobre las garantías se pueden dar, no hay ningún problema. Lo que no debería suceder es que se le plantee a la población como una solución al problema de la inseguridad que vive. Y si se quisiera mejorar y si se quisiera regular de otra manera, bueno, bienvenido sea. Habrá que ver cuáles son las formulaciones que hay, cuáles son las experiencias internacionales, etcétera, pero lejos de las elecciones. Y en esto, lamentablemente, Hay muchos actores políticos que bajo cuerda o en lo bajo dicen, sí, en realidad reconozco que no tendríamos que estar debatiendo las cuestiones de la seguridad en las elecciones, porque bueno, son temas muy complejos, a ninguno nos salió bien, entonces tenemos que estarlo discutiendo lejos de las elecciones, pero luego aprovechan el momento de las elecciones para tener más minutos de cámara, para tener más minutos de radio, para tener entrevistas. Senadores que de repente, o actores políticos que de repente... no se los entrevistaría por otra cosa, porque tampoco existen muchas propuestas en la vuelta como para realmente combatir y gestionar mejor la situación de la seguridad. Entonces, a través de estas propuestas lo que terminan haciendo es tratando de tener más minutos, más entrevistas, más páginas de diario, etcétera. Entonces, eso es un problema y creo que nos merecemos un debate político con mucha más altura, con muchas más propuestas, con propuestas basadas en evidencia y no estas soluciones ramplonas que lo que buscan hacer es a la gente con verdaderos problemas de seguridad, que la sufre, que está mal, que se siente insegura, le vendamos esta propuesta como una solución a sus problemas. Buenísimo, Martín. Muchísimas gracias por estos minutos y por la claridad de la información planteada. Los micrófonos de Las Piscas están siempre abiertos para cuando haya novedades sobre el tema. Bueno, yo les agradezco mucho y quedo a la orden para cualquier otra otra entrevista que se sienta que se puede aportar desde acá alguna reflexión sobre lo que se está discutiendo. Estoy a la orden. Gracias, te mandamos un abrazo. Un abrazo. Que pasen bien, hasta luego. Gracias. Chaucito. Charlábamos con Martín Fernández, abogado, docente e investigador de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UDELAR e integrante de IELSUR, el Instituto de Estudios Legales y Sociales de Uruguay, para conocer un poco sobre esta propuesta de reforma constitucional de allanamientos nocturnos. Interesante la contundencia de decir que el allanamiento es la segunda forma más violenta que tiene el Estado, después de la primera después de la privación de libertad. Tremendo. No, ponerlo ahí en la escala de donde va, en el lugar donde va. No es moco de pavo un allanamiento. Y en un hogar y de noche está tremendo, ¿no? O sea, creo que, además de lo que planteaba Martín, que hacía referencia él también, pero lo que plantea el sindicato policial de Maldonado, básicamente, de que no están capacitados, de que no tienen equipamiento, no tienen gente, o sea, para abordar este tipo de allanamientos. Planteaban, por ejemplo, que para un allanamiento común de día, que es mucho más fácil un allanamiento nocturno en el sentido de las condiciones de realizarlo y demás, muchas veces están descuidando otras actividades que tendría que estar haciendo la policía, porque se concentra todo en esa acción de repente de allanamiento, ¿no? Y ellos mismos, quienes están en la calle y realizando la actividad, plantean de que no hay condiciones para realizar esto. Entonces, si la propia policía plantea que no hay condiciones, o parte de la policía, porque después salió el director de policía Caminera, que no sé cuántos habrá de allanamientos, pero se expresó a favor de los allanamientos nocturnos y ahí de alguna forma también se puso ahí medio en cuestión si alguien con esa jerarquía desde ese lugar se puede expresar, que es distinto por ahí a el gremio de la policía, que lo hace desde otro lugar. Pero si la policía dice que no hay condiciones, ¿en cómo se van a garantizar los derechos de las personas que puedan ser allanadas si la policía dice que no hay condiciones? O sea, es como tremendo, ¿no? Y que además muchas cosas suceden de día, ¿no? Y él hablaba de las bocas de venta de pasta base de cocaína, pero ha sucedido en los últimos meses y el año pasado, donde por tiroteos que se dan en algunos barrios, por ejemplo, una línea de ómnibus deja de pasar, deja de entrar al barrio, o una ambulancia deja de entrar al barrio. Y todas esas cosas son cosas que suceden de día. No es que de noche pasa todo y de día no pasa nada. Sí, entonces, sí. Hay mucho para hacer de día Y evidentemente la o la policía o la legislación no está dando en la tecla para evitar ese tipo, para prevenir el delito. Es así. Y bueno, y notas y con lo que esto implicaría, ¿no? O sea, por ejemplo, el caso del otro día de un allanamiento, que hicieron un allanamiento a alguien equivocado. Y aparte uno mira, por ejemplo, cuando hace esos operativos, hubo 11 allanamientos y 5 detenidos, ¿no? Cuando uno ve que esos titulares son como comunes, cuando hacen esos mega operativos, siempre hay mucho más allanamientos que los detenidos. Quiere decir que una gran cantidad de los lugares que allanaron, no necesariamente hogares, pero generalmente son hogares, cuando hacen esos operativos los barrios, quiere decir que si hubo muchos menos detenidos que allanamientos, o sea, hubo una cantidad de allanamientos en el que no lograron encontrar nada, que presumiblemente podrían ser lugares donde no ocurriera nada, o no lo encontraron, o no lo ocurrieron, pero podría ser, ¿no? O sea, que sea un lugar donde no pase nada y la gente que de alguna forma se ve vulnerada, quizá por vivir en un barrio o estar medio vecino de alguna boca o lo que sea, se termina viendo vulnerada, ¿no? Y que estos mega operativos y de saturación que le llamaron en su momento, que convocaban a la prensa y con bombos y platillos, se llevan adelante hace 20 años y no por eso se ha reducido en nada y el narcomenudeo ni nada de lo que se quiere combatir ahora, ¿no? O sea, evidentemente el allanamiento no es la solución. Tenemos contenedores enteros que llegan a Europa con todo lo que están buscando Toneladas. acá. Tremendo. O que dicen estar buscando acá. Habría que allanar el puerto. Habría que allanar el puerto. Qué interesante decir lo que decía ese porcentaje de casas, que son, qué paradójico, ¿no? Allanada y no se allanada, ¿eh? ¿Te das cuenta? Qué Cosa que tremendo. ya de por sí el allanamiento también tiene la palabra miento, yo qué quieres que le diga. Y el puerto se puede allanar además ahora, a cualquier hora, porque es una empresa, no es un hogar, así que al Es puerto no precisamos verdad. este. Bueno, pero es el hogar de otras cuestiones. Capaz que yo empecé. Ahí viven otros intereses, se podría decir. Así es. Bueno, vamos a seguir compartiendo algún tema, ¿les parece? De Naná Vasconcelos. Primero me voy a corregir porque recién presenté el tema que escuchamos como Nisinga Me he dejado pasar que nadie se enteraba. Bueno, pero Carlito, vamos capaz que a hay un informar que sabedor el tema que escuchamos de se allá. llama No, porque después viene Marcos, Clementina. y Ah, empieza a acá decir. a repartir. Dijeron cualquiera. Lo Se escuchó el llamaba otro día, creo que el Clementina. Birimbau, creo que lo que tocaba el Vasconcelos, lo vi en persona. Cuando estuve Clementina. de viaje por allá por Brasil. ¿Ah, sí? Sí, lo vi en persona, había toda una exposición del Naná este. Y estaba el propio ahí y toda una escenografía porque el loco tocaba con cosas raras. Qué tremendo, Muy qué lindo, ¿cómo? interesante. Así que yo lo vi en persona, no se podía tocar, pero me vi tentar. Vio que uno cuando le prohíben algo es como, Qué ganas, ¿qué ¿no? quise allanar en Bilbao? Bueno, ahora vamos a escuchar un tema que se llama Terráqueos Vida Bush Dance. Toma, pavo. Carlos.